Regresamos, compañeros de Sin Tarjetas, para nuestro siguiente bloque con mi compañero Daniel Compain, analizando un poco de boxeo internacional y boxeo nacional, vamos a llamarle así, porque no creo que se merezca la palabra internacional el boxeador Julio César Chávez Jr., Daniel, y no es nada contra él, pero es respeto al boxeo. Bueno, internacional por su padre, que parece que con estas peleas contra Travieso Arce está teniendo más popularidad que el mismo Chávez Jr. Pues sí, vamos a dedicarle un par de minutos, un par de líneas a Chávez Jr., que la verdad, Aldo, ahora que salió la línea de programa, que nos pasan las líneas y nos comentan que íbamos a hablar de Chávez Jr., lo primero que hago es buscar en mi teléfono pues noticias, ¿no?, para ponerme al día, y tú pones Chávez Jr. en el teléfono y lo que se sale, madre mía. Chávez Jr. descubre cómo se hicieron los murciélagos, que la rata se violó a un zanate y que de ahí salieron los murciélagos y que él era un... No, y puras cosas, Aldo, que no tiene nada que ver relacionado con el tema de boxeo, cuando yo pensé que iba a encontrar algo así. Escuché por ahí que va a tener dos peleas antes de buscar un campeonato mundial, cosa que dudo mucho que pase. Sí, mira, yo lo he escuchado en algunas entrevistas y él menciona que la mejor versión de Chávez Jr. está por llegar, que él quiere ser campeón en su peso y todo. O sea, muy bonita la explicación, pero la realidad es que tuvo la vitrina, tuvo la oportunidad contra Canelo Álvarez. Él sigue diciendo que el peso y que reta al Canelo, y se le está pasando retándolo en redes sociales a que suba al peso y que ahí lo va a noquear. Es la misma estrategia que utilizó previo a la pelea con él, o sea, simplemente con una excusa diferente. Chávez Jr. debe dedicarse a lo... Uno debe dedicarse a lo que es bueno, y él es bueno ahora en las redes sociales creando tendencias. Es correcto. Llamémoslo así. Y pues bueno, es respetable, y si él quiere hacer eso, pues tiene el empuje de la gente, veo que lo siguen, porque si no, no siguiera haciendo lo que hace. Pero bueno, para la gente que nos gusta el boxeo, pues mucho mejor tenerlo de lejitos, es la realidad, porque nada más está cansando boxeadores, Daniel. Y sí, y si quiere pelear con alguien, que pelee con Poncho de Nigris, como ya lo menciona él, ¿no? Porque la verdad que se la pasa desgastando boxeadores, pero como debe ser muy frustrante y debe ser muy difícil para él, teniendo como padre a la leyenda, ser el hijo de la leyenda y haber empezado mejor su carrera que Saúl Álvarez, siendo más promesa que Saúl Álvarez, cuando parecía que él tenía más condiciones que Saúl Álvarez, y la gente decía que el otro le ponen puro bulto y que este era el bueno, y ver cómo han ido creciendo a la par y ver cómo uno realmente se encuentra desahuciado boxísticamente hablando, por así decirlo, y el otro se encuentra en la cima del boxeo, lo que pudo ser y no fue, ¿no? Y ahora está dando lástima en redes sociales, o risa, por así decirlo. En una entrevista con el buen Escorpión Dorado, le pregunta al Escorpión, ¿eso es lo que vi? Que si, ¿quién tiene más varo? Le dice, pues bueno, él acepta totalmente que Saúl Álvarez, que no es el caso, pero tú mencionas algo de las cualidades. Al inicio, las cualidades, y yo, bueno, yo soy de los que cree que cuando iniciaron su carrera tenía más cualidades y aptitudes Julio César Chávez Jr. Se le veían movimientos naturales, porque todavía eran naturales, porque no eran bien pulidos, que podían dar para más. Yo creo que la diferencia fue el rumbo que tomó cada uno, o sea, el estilo de vida, uno disciplinado y otro no, y bueno, ahí vimos los resultados. El disciplinado, aún no teniendo las aptitudes, ve dónde está, en la cima, y bueno, el otro está buscando peleas en no sé, lugares remotos, ahí en algún gimnasio que lo acepte, y el otro, pues bueno, está viendo en qué país del mundo le llegan al precio. Así es, como mencionabas muy bien, en esa entrevista que dices con el Escorpión Dorado, hace mucho énfasis Chávez Jr. en lo que comentas de las 160 libras que lo obligaron a pelear en ese peso, y también hace énfasis que a sus 22 años, por estar cuidando a su padre con las adicciones, él cayó, que él no había tomado ni alcohol desde los 16 hasta los 22, y él, a partir de sus 22 aguas, fue el parteaguas en su carrera, tanto para él como para el Canelo. Recordemos que cuando él a los 22 años también empieza a pelear por los títulos mundiales y empieza a despegar, al mismo tiempo que Chávez Jr. empieza a ir para abajo. Ok, mira, Daniel, para ir encaminándonos al final de este bloque con Chávez Jr., a mí no se me hace una mala persona, yo no tengo nada contra él, a mí me gusta el boxeo y veo que él ya no tiene nada que ofrecer, y que lo que dice de que dos peleas antes de buscar el campeonato mundial y todo eso, realmente lo veo muy lejano por X o por Y razón, por varias, Lo que sí es, si él quiere y tiene la intención, porque él dice que ya no quiere tener vicios, ya no quiere estar en drogas y todo eso, si él quiere hacer eso, que aproveche lo que está haciendo, que aproveche que tiene seguidores en redes sociales, que haga el bien, que haga algo bien, que le enseñe boxeo a las nuevas generaciones, porque ahí hubo boxeo, en ese peleador hubo, porque es inevitable, o sea, sí. Es inevitable, no podemos negarlo, pues, perdón, es innegable. Entonces, que aproveche esa situación y que le enseñe a las nuevas generaciones, creo que por ahí podría ir. Lo que podría hacer también es ya tomar unas dos peleas más sencillas en México, cobrar, hacer caja en algún estadio de la Ciudad de México, y con eso ya retirarse con dignidad, por así decirlo, y no retirarse con una derrota o con aquella mala imagen que dio contra, pues, las últimas derrotas que tuvo, ¿no? Digo, la última pelea la ganó en un round, me parece, pero pues quitarse no. La mala imagen y el lastre que trae. La última fue con Jacobs, ¿no? Que se rindió. Ah, sí, la última fue con la Jacobs. Entonces, mira, tiene todos los elementos. Tiene todos los elementos, Daniel, de lo mal visto del boxeo. O sea, tiene ya, se rindió, porque se rindió. O sea, eso de ponerle miles de pretextos es se rindió, y es algo que está bien, no, en su salud. ¿No? Ahora que me recuerdo ese pelea, no lo estaba haciendo tan mal. Fue algo muy, muy raro que ya no comentamos, no tuvimos tiempo de comentar esa pelea, pero me estaba sorprendiendo Chávez Jr. en esos primeros tres asaltos. Ya después del tercero empecé a verlo otra vez. Sí, antes. Estaba sorprendiendo porque estaba pero haciendo las cosas bien. Se vio que tenía boxeo, como exacto. Dices tú, se vio. Pero ya cuando empezó a sentir, tal vez, las peleas son de 12 rounds, Daniel, y hay que prepararse para los 12. Ya cuando empezó a sentir algo que no le gustó, pues renunció. Entonces, tiene que decirlo. Festeja que iba ganando, dice que iba ganando en 5 rounds. Así como festeja que Canelo no le ganó. No le gane su peso. Que todo esto, ¿no? Entonces, te digo, tiene los elementos en el boxeo que son, pues bueno, en ese código no escrito, que son inaceptables, que son rendirse, que son. Cuando salió a boxear con Canelo, no tirar golpes, hablar, o sea. Muchas cosas que no son bien vistas en el boxeo, las tiene él. Entonces, vamos a, desde aquí, pues bueno, le hacemos una invitación a que apoye, que si quiere seguir ligado al boxeo, que apoye a jóvenes, si quiere seguir peleando, que lo haga, pero que simplemente... A los jóvenes con adicciones, boxeadores, con los jóvenes que los apoye también, como su padre, y pues sí, puede ser una buena labor social, y como te mencionaba, retirarse con alguna pelea en alguna estadio, en alguna plaza en México, y pues decir adiós. Ya también tiene 34 años, no le queda mucho por delante. No le queda por delante, Daniel. Y bueno, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Chávez Jr. logra llegar a una, no ganar, llegar a pelear por otro título mundial? No, definitivamente no. Y como decías tú, no por cuestiones boxísticas, sino por cuestiones de disciplina. Yo creo que... Es que ya no sé qué pensar en el boxeo, Daniel. Con algún promotor que agarre... Ya campeones mundiales también, la vara... Ya hemos visto unos a los que se ha enfrentado, por ejemplo, el Canelo, que se enfrentó contra un campeón mundial ahí que... El detalle con este muchacho, Aldo, es que es 2 años más, y yo creo que la cabeza ya la va a tener en otro lado, porque... Vamos a esperemos le vaya bien, a Chávez Jr., porque bueno, él no le ha hecho el mal a nadie, entonces, más que bueno, él a sí mismo, su carrera, y esperemos que enderece y que apoye a las nuevas generaciones. Daniel, un abrazo, un saludo, qué bueno que volvimos a hablar de boxeo, pero no te vayas, porque vamos a tocar otros temas deportivos en nuestro tercer y último bloque. Claro que sí, continuamos con ustedes.